Rememos hacia una nueva constitución. La Lista G, Insulares e Independientes, defiende un programa construido desde las bases, que entre otras cosas postula. Proponemos que se establezca la soberanía al pueblo, donde reside el poder de decisión sobre la organización del Estado. La red de organizaciones territoriales, sociales y asambleas de Chiloé presenta la Lista G, Insulares e Independientes, con 6 candidatos. Vota por uno de ellos para la Convención Constitucional. Adriana Camila Ampuero Barrientos, Cristian Alejandro Ruiz Bahamonde, Lonco Clementina Lepío Milipichún, Diego Nicolás Vallejos Guzmán, Noelia del Carmen Ojeda Vargas, Miguel Ángel Maldonado Catalán. Lista G, Insulares e Independientes. Rememos hacia una nueva constitución. Bueno, acabamos de escuchar la cápsula de nuestra querida asamblea amiga. Les queremos mandar un gran saludo a Kaylen. Sí, como siempre, magnífico. Sí, súper buen trabajo. Y aparte, para todas y todos y todes quienes nos están escuchando, es un trabajo completamente colaborativo y que la gente está dando su tiempo por este proyecto, de que podamos votar por verdaderos independientes. Uh-huh. Y eso es algo siempre valorable. Sí, y ahora les queremos comentar un capítulo más del programa de la Red de Organizaciones Sociales, Territoriales y Asambleas de Chiloé. Seca, yo siempre lo digo mal. No, sí, también te ha salido bien. Sí, pero así. De la Lista G de convencionales. Y queremos hablar sobre el capítulo de municipalismo comunitario. Un Estado que consolide un municipalismo comunitario, donde la política tenga un control popular directo a través del logro y la sostenibilidad de una verdadera democracia en asambleas municipales, las que decidirán sobre cómo organizamos el territorio en términos económicos, administrativos y políticos. Este tema está muy ligado a los otros que hemos estado como abordando aquí. ¿Se acuerdan? Por un lado, era el tema de hacer consultas ciudadanas. Uh-huh. De la organización del Estado en general y también de democracia. ¿Democracia? ¿Qué significaba democracia? Estuvimos conversando y plebiscitos, referéndum, es decir, cortar la democracia como la conocemos hoy día, que es una democracia representativa, uh-huh, y pasar a una democracia participativa, donde las comunidades tengan relación directa con la toma de decisiones de la política institucional. Uh-huh. Y por eso se habla de un municipio comunitario, en el sentido de que se abre el municipio a las personas, se hacen asambleas municipales y las comunidades empiezan a tomar decisiones activas, directas y constantes. Y eso es algo que nunca hemos vivido en este territorio. Nunca. De hecho, en muy pocas comunas se hacen consultas ciudadanas, siendo que es una herramienta que existe y que se puede aplicar. Y la gran mayoría de veces que existe no son vinculantes. Claro. ¿Qué quiere decir este tema? Que creo que lo hemos tocado en otras ocasiones. Sí, porque vinculantes. Es muy fundamental. Cuando dicen que no son vinculantes, quiere decir que básicamente la pregunta que le hicieron no vale nada, porque no va a tener ningún impacto en la toma de decisiones reales. O sea, le van a preguntar su opinión, pero no necesariamente la van a considerar al momento de hacer las cosas, de tomar las decisiones. O sea, posiblemente si usted dice algo que no le gusta al municipio, chao. Claro, o sea, puede que le hagan caso, pero puede que no. No se plantea ningún compromiso desde la institución y desde las personas que están en cargos de poder. Ellos no prometen que van a hacer caso de lo que usted opine. Pero cuando ustedes han escuchado o han leído consultas ciudadanas vinculantes, quiere decir que esa consulta, esas respuestas que usted dio, van a influir en la toma de decisiones en su municipio o en la institución donde usted haya ayudado. Y esto es fundamental. Es fundamental porque se supone un compromiso por parte de la institución y de todas las personas que tienen cargos de decisión a hacerle caso a la comunidad, independiente de que ellos personalmente no estén de acuerdo. Porque, por ejemplo, un alcalde puede querer, no sé, pues que todas las costaneras tengan, no sé, cemento. Y él va a querer imponer esa posibilidad. Y si una comunidad quiere que tenga adoquines, otra comunidad quiere que tenga pasto, él, si es vinculante, debería hacer caso a cada una de las decisiones de las comunidades, independiente de que él personalmente tenga otra opinión. ¿Y saben lo que pasa en este momento? Cuando esto comienza, viene un cambio en nuestras comunidades, en el sentido en que históricamente hemos ido a votar y siempre salen los que no nos hacen caso, los que no nos escuchan. Por eso hemos perdido la alegría de querer participar. Uh-huh. Y por eso finalmente hay una desidia que se ha instalado, que no es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad de la vieja forma de hacer política. Y desde octubre del 2019 queremos hacer otra forma de hacer política. Queremos involucrar a los niños, niñas, a los jóvenes. Queremos que nuestra voz tenga un posicionamiento. Y eso nos trae alegría, nos sentimos más útiles, nos sentimos más comprometidos. Y más escuchados de todas maneras. Y así como hay jóvenes que hemos visto videos hermosos donde jóvenes llaman a los que pueden votar por gente que pueda realmente cambiar esta forma antigua de hacer política y que podamos todos y todas ser parte y ser escuchados y que finalmente tengamos soberanía sobre nuestro territorio. Así que cuando escuche municipio comunitario, póngale ficha. Eso. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución.